hacerlo al revés, o sea, plantearlo acá directamente, y es plantear a ustedes la pregunta, y a partir de eso, charlar, más que darle yo una conferencia o una ponencia, que realmente termina siendo siempre el presidente de conferencia, no el de los asistentes. Me parece que sería interesante hacer la introducción y contarles esta pregunta, desarrollarla y a partir de ahí ir para donde vayan preguntando y vayamos navegando juntos. Y la pregunta es, ¿qué creen ustedes que como empresa privada que factura, que tiene ingresos brutos, que paga ingresos brutos, IVA, ganancias y que paga sueldos y que puede presentar balances a fin de año, como empresa privada, la televisión privada vende en Argentina? En este modelo de televisión argentina, ¿qué es lo que vende? Pregunté. ¿Qué vende? Además de silencio. ¿Qué vende la televisión? Vende la mercancía que pueda ser consumida. Ajá. ¿Cuál es? Tinelli. ¿Qué más? ¿Qué vende la televisión? Saber del otro. ¿Eh? La privacidad, saber del otro. Saber de la privacidad, esto va por mí, por la hermano. Sí, ¿qué más? La factura. Sí, no, la factura es un señalamiento. ¿Qué más vende? Gente común. ¿Qué más? Vende publicidad. ¿Eh? Publicidad, digo. Vende publicidad. Entretenimiento. Entretenimiento. Ideología, podría decir alguien, ¿no? Información. Fíjense qué interesante, chicos, que... O desinformación. O información o desinformación. A veces la mejor manera de esconder el elefante en la calle Florida es poniendo 10 elefantes en la calle Florida. Entonces escondiste este que no querías que los demás notaran. Pero ¿sabes que no vende eso la televisión? No, la televisión vende público. Público. El mecanismo, o sea, si ustedes van a Firestone mañana o a Goodyear, la empresa Goodyear factura de vender neumáticos. Entonces, ahora todos los neumáticos que los coches necesitan, de acuerdo a diferentes pisos, suelos, carreras o ambiciones automovilísticas para poder vender la mayor cantidad de neumáticos posible. Si van a una farmacia, venden medicamentos. Bueno, ahora con la flexibilización también puede vender shampoo, desodorante, chocolate y otra cosa más que van a farmacia, sí. Pero, no consigo. Pero fundamentalmente y en esencia, la farmacia vende medicamentos y no tiene otro mandato y otra obligación más que la de vender medicamentos. La televisión privada en Argentina vende público. ¿Por qué digo esto? Porque no cobra por la información o la desinformación, porque no cobra por tener a Tinelli, porque no cobra por vender entretenimiento o no cobra, ustedes no pagan por tener ideología. Los que pagan son los auspiciantes. Los que pagan son Ford, Coca-Cola, Shell, DRS, cuando estaba, por lograr meter su producto ahí donde está el punto de atención de la mayor cantidad o calidad de público. O sea, por ahí donde están los programas o los contenidos que mayor público tiene o, entre comillas, porque estamos hablando de consumidores y no de público, mejores consumidores tienen. Consumidores, en tanto y en cuanto estamos hablando de publicidad y productos que se compran, autos, whisky, bueno, sí, whisky se sigue publicitando en el contexto. Whisky, modo de vida, líneas de internet, etcétera. Entonces, una de las cosas que nos suele pasar los que hacemos televisión es que solemos escuchar de la gente que nos critica por mandatos que no son los nuestros. No lo digo por una fe religiosa, sino que lo digo porque nuestra obligación para con la empresa que nos paga el sueldo, así como la obligación del docente para con el alumnado, es investigar, es enseñar, es escuchar, es aprender, es recoger, es aumentar conocimientos, es buscar. En este sistema de televisión que tenemos en Argentina, no es el mismo que el de la televisión española, no es el mismo que el de la BBC de Londres, en este sistema comercial, que se dice competitivo, financiado por publicidad, la televisión tiene como mandato buscar los contenidos que puedan ser atractivos o los más atractivos posibles para determinados públicos en cantidad o en calidad y de esa manera sostenerse como empresa. Punto. Todas las decisiones que se van tomando en ese sentido son coherentes con esto, con mayor o con menor riesgo, con mayor o con menor búsqueda, con contenidos más interesantes o menos interesantes, con contenidos que pueden ser más afines a nosotros o menos afines a nosotros. Un detalle interesante en función de esto, digo, la mayor parte de la gente que hacemos televisión abierta no miramos televisión abierta. Es un detalle interesante. No renegamos de la televisión abierta, pero no la consumimos. No sé, los productores de Gran Hermano somos consumidores de Six Flanders, Los Soprano, CSI, yo, no otro, no sé, alguna serie, documentales. No somos público a veces de los programas que producimos, pero indefectiblemente estoy diciendo que estamos consumiendo programas que cuando son mensurados no miden más ni un punto de rating, miden décimas, miden 3, 4, 5 décimas de rating. ¿Saben cuánto es el rating? Un punto de rating son 100.000 personas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 100.000 un medio punto de rating son 50.000 personas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Estoy hablando sobre parámetros en los cuales Marcelo Tinelli ahora está en crisis porque marca 21 o 22 puntos. Gran Hermano Famosos fue considerado un fracaso cuando empezó a marcar 22 puntos. Veníamos de los 30 de Gran Hermano 2007. De los 38 y el punto de 50 puntos de rating. El minuto aquel de los 50 puntos de rating de Gran Hermano 2007 en la final. Entonces digo, fíjense de valores, donde, no sé, el cuarto canal privado, el último, el menos visto en Argentina es América, que tiene 4,5 puntos de rating promedio por mes de 12 a 24. 4,5 puntos de rating son 8 o 9 veces lo que se ve en las series americanas. Son 8 o 9 veces, podría decir, estadio. Los Rolling llegaron River con 40.000 personas, eso equivale a 4 décimas de rating. 10 River son 4 puntos de rating. Para tomar dimensiones de la industria, de la masividad y de lo que se está viendo, de lo que se está tomando. Entonces, los auspiciantes, los que pautan, los que financian esta empresa, los que pagan, que no somos nosotros, buscan la atención nuestra, de los consumidores. También es así con los medios y también es así con los diarios. Los diarios no viven de lo que pagamos cuando compramos el diario de Kioco, sino que viven de la publicidad, que es el 70 o el 80% de sus ingresos. Entonces, lo que buscan es nuestra atención. ¿Qué es lo que producimos y lo que producimos televisión? Con el presupuesto que tenemos en Argentina, que no es el mismo que en Estados Unidos o Europa, y con la previsibilidad que tenemos en Argentina, que hasta el año pasado no era el mismo que teníamos en Europa y en Estados Unidos, ahora están cambiando los parámetros, parece que ellos tampoco eran previsibles. Tratamos de producir contenidos que vayan a concitar la atención de la gente, con determinado interés, con determinado entretenimiento, con determinado margen de riesgo, con determinadas búsquedas. A veces nos podamos más, a veces podemos poner más, a veces menos. Pero lo que manda es el rating, porque es la decisión de ese público al cual buscan los auspiciantes. Así funciona esta industria. ¿Por qué empiezo por acá? Porque muchas veces pasa, sí señor. No que la tele no te escuche. Nosotros no la pagamos, porque si uno no está pagado de cable... No, televisión te tiene la televisión abierta, sí, claro. Cuando vos, sí, cuanto más pagás, más posibilidades tenés, porque también podés pagar el pay-per-view dentro del cable, que tenés más acceso, sí, por supuesto. Igual me parece que al ver... Sí, hablando, yo te lo hablo, estamos de acuerdo, te lo hablo en términos de la televisión, entre comillas, más masiva que la televisión de aire. Bueno, igual me parece que en el programa, además de captar la atención, también gusta con más personas que puedan comprar eso. No, no, no, no. No, no, la mecánica no es así, no, no, no. No, en general es al revés, esa parte es al revés. Te cuento la realidad, la cotidianidad. O sea, yo hago programas de televisión hace 20 años, trabajo de televisión hace 20 años. Yo no sé quién está en la tanda. Yo no sé quién está en la tanda. Yo sé cuando arranco un programa que tengo 9 minutos de corte. Y que lo voy a dividir en un corte de 4 y un corte de 5 o en 3 cortes de 3, ponele. ¿Qué hay dentro de eso? Si está Pirestonio, si está Coca-Cola, no tengo idea. Aparecen. Pautan. La dirección comercial y la dirección artística se han separado. Sí te va a pasar que el tipo que pauta en Coca-Cola sabe perfectamente cuál es el programa. Es al revés. El gerente de marketing de Coca-Cola o el gerente de la empresa sabe perfectamente cuál es ese programa, qué público lo ve, cómo respira ese público, cuántos años tiene, de qué hora a qué hora, y te va a decir hasta en qué corte quiere entrar. ¿Me explico? Pero nosotros, cuando pusimos ese programa, no nos fijamos. A pesar de, bueno, creer que el programa que haces también va formando la opinión, que si tu programa lo va a buscar determinado tipo de oficiantes. Y sí, obvio, hay un programa, obvio, pero... determinado tipo de pensamiento en la gente. No, No, bueno, acá hay un tema. Ya vamos a entrar. Sí, pará. Un segundo, le voy a hacer esta cosa y te voy a. Dale. No, tenía que ver también con lo que decía el compañero a nivel de. Vos decís como la televisión vende público. Ahora. Como empresa y como negocio. Como negocio. Ahora, en determinado momento te veo ocurrir que vos tenés una oficial que debe estar buscando determinado tipo de público. Vos tenés que armar un tipo de formato para ese público. No, es que es al revés. Ahora, eso te iba a decir. Eso lo acabas de decir. Ahora, hay casos en los que. Digamos, vos te movés con determinado tipo de programas que son de gran. Que tienen mucho volumen de público. De sí. Ahora. En el caso de otro tipo de público, con targets un poco más diferenciados, como puede ser CQC, sí. Tipo de productora de cuatro cabezas. Sí. Puede ser que hagan un programa específico para ese tipo de público. Es uno de los fenómenos, no, pero eso es uno de los fenómenos de la industria últimamente. Y es más, se está hablando que en los próximos años vamos a tener, entre los próximos años, no sé si son 2 o 10, no conozco los tiempos, te hablo de la dirección en la que vamos, no los tiempos en los que vamos. No vamos a estar hablando de éxitos de 2 puntos de rating. Se habla de eso, porque tiene que ver con la segmentación absoluta de la audiencia por un lado, y de la segmentación absoluta de los consumidores, y la segmentación absoluta de los televidentes. Entonces estamos hablando absoluta también, tomando el término relativo, ¿no? Sí, digamos, hoy un éxito televisivo es el canal Encuentro, que no tiene el rating considerado en términos televisivos para ser exitoso, pero como peso político, como estratégico, como por el lugar que está ocupando la sociedad, es un éxito. Y Encuentro en Canal 7, cuando entra en lugar, digamos, cuando es distribuido en la red pública, no cuando está en el canal de cable, llega a marcar 2 puntos de rating. Hoy es un éxito, porque no se logró nunca en Argentina, en términos concretos, tener un programa educativo con 2 puntos de rating. Y se está logrando. Y va además creciendo. La tendencia es de crecimiento. Pero lo que está pasando, por ejemplo, es que hay hoy éxitos que son tan targeteados a un público específico que si llegan a ese público ya son un éxito. El programa de golf. Uno de los éxitos más. Yo conozco unos productores, digamos, conozco de nombre, conozco el caso. Uno de los productores que desarrolló el programa de cable más exitoso de los últimos 15 años, es un programa que ninguno de ustedes conoce, ni yo, lo vio, que es un programa de cable que veían 3.000 tipos, que era un programa de cable, el chabón de D'Amato y era el director de los partidos de fútbol, cuando hacía fútbol de primera. Lo rajaron de fútbol de primera hace unos años, tantos años atrás. Y lo que el tipo supo leer en lo que estaba pasando en el mercado era el gran crecimiento de los countries en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y el fenómeno de que había una empresa de cable que distribuía programación exclusiva para los countries de la zona norte. Inventó una especie de fútbol de primera para los countries. Entonces, ¿qué pasó? Los chabones jugaban al fútbol en los countries, todos chicos bien, en los countries no juegan, no viven pobres en los countries y a los jardineros de los countries no los dejaban jugar en el equipo. Entonces, ¿qué pasó? Tenía un programa que tenía 2.000, 3.000 televidentes, que es menos de una décima del punto de rating. Pero eran los 2.000, 3.000 tipos que más plata y más variedad tenían en la Argentina. Eran esos a los cuales todos los auspiciantes querían ir. Entonces, en términos cuantitativos, el tipo no tenía, no marcaba la aguja. Pero en términos cualitativos, entraba y tenía Ford, Filmory, Marlboro, Movistar, Internet, AOL, todos estaban. La juntó así. Y se fue a vivir a Miami, maravilloso como estudio de mercado, digamos, como generación de negocio. El mejor demostración de vendo públicos, vendo 3.000 nada más, poquito. Los más lindos, los más ricos, los más vanidosos. Todos los que tienen dividido los goles que habían hecho, imagínate. Eran todos ustedes, sí. Tengo una pregunta: ¿cómo en estos programas de alcance masivo, cómo se establece el criterio de lo que es interesante para esta amplia gama de trabajo? Te juega la intuición, te juega la experiencia y te juega el trompazo, que te vas comiendo y te juegan tus jefes. Todo eso. La experiencia es, como dice Bonavena, no tenía que decir, la experiencia es el último pelo que cae, ¿cómo era? El peine que te dan cuando te hagas pelado. Como dijo una vez un comisario, una vez hice una nota, pero un comisario de escritor me dijo, el día que entendés realmente a las mujeres es el día que ya no te escuchan. No existen los parámetros que son interesantes, porque van cambiando. Mira, no es casualidad que los canales líderes de la Argentina tengan en su cabeza real política tipos que no sean profesionales de la televisión, entre comillas, sí que hayan hecho su carrera en la televisión, sino que vengan de otro palo. El Grupo Clarín tiene periodistas, o sea, Manieto, más allá de Suárez, actor. Los que leen la realidad del Grupo Clarín en Canal 13, es el Grupo Clarín. En Telefe hay un sociólogo y una politóloga. del frente, que son Villarroel y Bernardo de Llorente. Digamos, me parece que en realidad lo que se trata es de estar adjuntando todo el tiempo ahí donde está el humor, el apetito y la búsqueda de la gente y elaborar contenidos en consecuencia. Esto discutiría la pregunta que me hacías vos hace un rato de vos vas formando. Sí, hay un ida y un una ida y una vuelta. O sea, muchas veces la televisión marca agenda y la televisión mete contenidos que se discuten. Sí, indiscutiblemente. Pero fundamentalmente la televisión también está leyendo lo que está pasando. El humor social lo recoge y lo pone. ¿Sí? Ejemplo, si hoy decimos que bajan marcianos, que nos van a invadir el 9 de julio, nos van a tomar todos como unos pelotudos delirantes, equivalentes a Zulma Lobato, los nuevos delirantes de la televisión que no marca más de dos puntos, bizarra. Ahora, si decimos que Narváez es tal cosa o que Kirchner tal otra, en este contexto, y bueno, hay un background que nos permite construir esa credibilidad, pero es un ida y vuelta. La gente lee la televisión lee lo que está pasando en la gente, la gente lee lo que está pasando en la televisión. ¿Cómo construir un éxito? Aprendiendo a leer lo que pasa en la gente. ¿Cuándo te das cuenta si lo sabes leer después de que hiciste ese éxito o ese fracaso? O sea, cuando te hiciste el fracaso te das cuenta que te equivocaste. Si hubiese la fórmula no existirían los fracasos, y los hacemos todos los días. Pero aparte, hasta las historias de grandes éxitos a veces nacen de fracasos, ideas que no salieron bien, pero uno estornudó y ahí marcó la aguja, entonces vamos para este lado, y después la búsqueda para acá. Sí, vaya. Por ejemplo, por ahí en el caso de la Romano, que por ejemplo consume productos sin etiquetas porque tiene la forma del producto, pero por ejemplo, Suárez, en las novelas es constante como que muestran productos para que consuman. Pero son chivos, claro que si vivimos de eso, estás haciendo la publicidad de un negocio, obvio. Pero no estás formando consumidores, estás publicitando productos. No, bueno, pero pará. Porque ¿sabés qué pasa? Hay teorías bastante, entre comillas, peligrosas. Yo estoy de acuerdo que vos podés publicitar o mejor posicionar a Coca-Cola que Pepsi de acuerdo a la estrategia comercial que ellos hagan en los medios de comunicación. Sí. Pero si a vos te hacen en zona de riesgo una historia como pasó, y no te voy a decir una boludez, te juro por mis hijos que pasó, donde una pareja gay es la protagonista, no va a haber más putos en la Argentina porque una pareja gay sea protagonista. ¿Sí? Y lo estoy diciendo de esta manera tan brutal porque hubo una organización no gubernamental que se llamaba la Sociedad Protectora del Mañana que salió a quejarse y a pedir que se bloqueara la publicidad de Canal 13 en el año 92 porque ese programa iba a fomentar la homosexualidad o blanquear la homosexualidad. No, una cosa es posicionar una marca, construir un producto, tratar de vender productos comerciales. Otra cosa es construirle a la gente un ideario que no tiene. ¿Me explico? ¿Me entendés? O sea, hay una cuestión de la gente no es tan boluda como algunos que lo analizan creen que es. Por suerte, para todos nosotros. Sí. Con respecto a eso, obviamente no vas a convencer a nadie de que cambie su sexualidad, pero sí nos promueves en televisión la familiaridad, lo haces más, pero mirá que la familiaridad a esa escena. Vos podés poner en la televisión un debate en la sociedad. Exacto. Sí, claro que sí. Pero vos fíjate que interesante, y esto viene a cuento de la ley de radiodifusión que se está dando ahora y toda la censura, y todo eso. Vos fíjate que interesante fenómeno de que el público siempre va por delante de la ley. O sea, nosotros, los supuestamente estúpidos televidentes, a los que el imperialismo nos quiere estupidizar desde los medios, o el comunismo nos quiere sacar de los medios, que se y siempre hay un germen que nos quiere, porque y el denominador común es que siempre somos los boludos los que miramos. Porque la tabla rasa somos nosotros y están siempre los inteligentes que nos vienen a bajar. Fíjate qué interesante el fenómeno, digamos, que de la Rúa dijo, muchachos, ya está todo solucionado, ya está, y empezó el cacerolazo, digamos, ¿no? Exactamente el fenómeno contrario. Y así hubo muchas veces estigmatizaciones hacia determinados afuera que terminaron creciendo gracias a que el medio decía que era malo. Incluso se está hablando de que algunas campañas en prevención de la drogadicción o del narcotráfico tienen un mensaje tan tarado que en general lo que generan es curiosidad por esa búsqueda. Pero hay cuestiones que son, digamos, que tienen que ver con el ida y vuelta. Vos hacés sinapsis, o sea, dos neuronas hacen sinapsis cuando está la posibilidad de hacer contacto, cuando hay algo. Una neurosis, digamos, una neurona muerta no hace sinapsis y punto. Un pueblo estúpido que supuestamente estúpido no lee. Arranqué por ese lado y no sé dónde terminé porque no me acuerdo dónde iba así, pero que vos dijiste que la televisión por ahí impone temas de agenda. Obvio, la seguridad hoy es un tema concreto. Absolutamente, la seguridad porcina. Bueno, el dengue y la fiebre porcina son, bueno, no desapareció, fue superada por la fiebre porcina, que ahora parece que nada más que una gripe. Pero ¿qué impone temas de agenda o impone la agenda? Impone agenda, sí, claro. 10 días antes del 10 de diciembre, del 20 de diciembre del 2001, nadie sacó la plata del banco porque nadie sabía que estaba por hacer el corralito. Si no sacamos la plata del banco, porque la televisión no lo habló. O la televisión o los medios, pará. No es la televisión, la radio, los diarios, etcétera. Sí. Para, dejar de hacer la que está hace media hora calambrado. Sí. ¿Qué te llevó a pensar a vos en relación a lo que tiene la agenda? Como el productor mira la agenda y va a ser un éxito en sacarlo. A vos hiciste la lectura de la agenda para el premio. Sí, pero sí y no. Sí y no. Tuvimos intuiciones. Y algunas, pero la verdad, o sea, si yo te dijera que nosotros hicimos una lectura de la agenda de lo que estaba pasando en ese momento en la sociedad y después hicimos que el armado, te estoy mintiendo absolutamente. Ojalá tuviese esa cabeza. No la tengo. No la tengo. Lo que suele pasar con Gran Hermano es que la agenda te entra en el casting. Cuando vos haces el casting, nosotros estábamos haciendo el casting de 2001, de Gran Hermano 1, el de Marcelo Coraza, Gastón, Tamara, Martín Diania, era un casting. El de Gran Hermano 3, de Martín, de Matías Bañato y Viviana Colmenero, era otro casting. El antes y el después del derrumbe eran otro casting diferente. O sea, la gente que venía te contaba historias y realidades que era completamente diferente con 2 años de diferencia. La gente que viene al casting de Gran Hermano 2007, que es el que analiza Luis, es completamente diferente. Nosotros salimos a hacer declaraciones y a contar el título de nosotros, interno nuestro, y con el que promocionamos este programa, que Gran Hermano 2007 fue la pérdida de ingenuidad. No es que nosotros leemos el mapa argentino social y decimos, la gente, no, hacemos el casting y empezamos a ver los discursos que nos vienen. Entonces, en Gran Hermano 1, era yo vengo a vivir una aventura diferente, yo vengo a vivir una situación límite, yo vengo a probarme a mí mismo, yo vengo a hacer una búsqueda interior. Ni siquiera eran conscientes que iban a ser famosos. Es más, la vida en directo era el eslogan que nosotros también creíamos que era la vida en directo. Después entendimos que la vida no era en directo, porque no hay asalto, porque no hay secuestro, porque no hay tránsito, porque te llega la factura de luz, gas, teléfono, pagas celular, no te rompe el huevo tu vieja, entonces la verdad, no es la vida en directo. Pero nosotros creíamos que lo era en ese momento. En Gran Hermano 3, cuando hacemos el casting, es mi papá quebró, mi mamá se fue, mi casa se derrumbó, teníamos un negocio y quebramos, mi marido desapareció con mis hijos. Y era el derrumbe nacional plasmado en gente desesperada que venía a buscar un espacio en un programa de televisión. Y no es que vos lo buscás, es lo que viene, lo que empezás a ver, de eso elegís. Y de lo que elegís además hay que ver lo que está entero. Porque hay gente que está rota. Nos duele decirlo, pero es así. Y a veces salís del casting y tenés que ir a terapia porque más roto salís vos de ver eso. Desintegración de una sociedad vista a través de un casting de un programa de televisión es terrible, terrible, es tremendo. Y cuando nosotros hacíamos el casting de Gran Hermano 2007, venía un tipo que te decía, bueno, yo quiero ser diputado. ¿Por qué quieres estar Gran Hermano? ¿Por qué quieres ser diputado o senador en Chaco? ¿Por qué? No, porque yo sé que la forma mediática me hace conocido, me planta, que yo digo, pero no se te ocurre ser senador. Sí, lo que pasa es que Checo es una sociedad muy conservadora, entonces como yo soy gay, quiero posicionarme como gay y después mostrar mis condiciones políticas, y decimos, la mierda. Entonces digo, evidentemente los tipos ya leían el medio de otra manera. Claudia Giardone te lo demuestra claramente, digamos, ¿no? O Marianela, digamos, el juego. Diego Leonardi no entra a ganar, entra a decir, flaco, cada vez que digo que fui chorro y que me condenaron, me echan del laburo. Entro a decírselo a los 40 millones de argentinos para no decirlo nunca más. Y además para hablar de que si una vez que vos pagás tu condena tenés que seguir pagándola socialmente. Basta. Es la mochila que yo tengo que dejar dentro de la casa de la hermana. Más claro, en cuanto al uso y el abuso y el manejo del medio de comunicación, echale agua. Esto en Gran Hermano no existía. ¿Por qué no hacemos Gran Hermano en el 2009 y pegamos el brantazo y buscamos este híbrido para ese grupo de Gran Hermano? Porque lo que nos empieza a pasar es que empieza a venirnos una afluencia de gente que nos parece a nosotros, que nos convierte el programa en algo un poco interesante, que es los que vienen a trabajar de acto de presencia. Voy, entro a la casa de Gran Hermano 15 días, tengo buen culo, salgo de empleo y después me pagan para ir a bailar a Sánchez. y nos pareció que eso construye una sociedad muy poco interesante como para establecer vínculos, y la verdad, no. Averiguamos que los otros países del mundo están con el mismo problema y hasta que le encontremos la solución, estamos buscándola. ¿Me explico? Pero bueno, son, es la realidad que te va entrando. No la, no, no, no, si la lees, si vas a concientizar. No, está bien, uno trata de leer, no, te estoy diciendo. Sí, uno trata, una cosa es el intento y otra cosa es el logro. ¿Y vos qué crees que buscamos cuando hacemos esa selección? ¿Eh? Que sea atractiva. ¿Que vendan qué? ¿El sexo vende? ¿El sexo vende? ¿Eh? Levante la mano que dice que el sexo vende. Depende del país. En Argentina, no, por favor, en Argentina. Bien, gracias. En Argentina, ¿el sexo vende? No, vende la histeria. Cuando vos eres una escena sexual, el rating te baja. Lo hicimos en el número 5 y el rating nos cayó inmediatamente 5 puntos. Alan tenía la costumbre de acostarse con una señorita, teníamos que mostrarlo porque la gente decía que si no lo mostrábamos, manipulábamos, tenían razón, porque esto es lo que hace la televisión en 24 horas. 24 horas la gente lo ve, entonces dice, si ustedes no lo muestran, te recibirán. Tenían que mostrarlo. Lo mostraban, el rating bajaba. Perdón, un detalle, chiquitito. Ah, y con esto estoy pegando lo que me terminé, me acordé de lo que te iba a decir. En el año 90 y algo, que no me acuerdo cuál es, porque los 90 se mezclan, como se mezclaba todo en esa época, el juez Ollarvide es sorprendido en el sauna Spartacus, que usan sauna de prostitución masculina. ¿Todo esto así se acuerda? Bien, o sea que consumen esta clase de productos. Bien. Digo, con información judicial, me refiero. Sí. De Bambino Veira, que parece que era su ídolo. Qué interesante, ¿no? Analicémonos como sociedad. Si el Bambino Veira lee 50.000 vende 50.000 libros, preguntémonos quiénes somos los que compramos libros. Yo no lo compré, pero digo, preguntémonos nosotros como sociedad y después nos quejemos de quién nos representa. Claro, Coca-Cola está oficiada por el Bambino Veira, que estuvo el mismo delito que el padre Graci. Preguntémonos nosotros los clientes lo que estamos haciendo, los supuestos clientes. Pero lo que digo es, el juez Ollarvide es grabado por el ahora empresario teatral Luciano Garbellano, en ese momento empresario de un prostíbulo masculino que se llamaba Spartacus. ¿Sí? Todos mostraban la cámara oculta al juez. ¿Por qué? Porque el juez, que debía vigilar que no se cumpliera o que no se propagara el delito de prostitución instituida por Farafa, no sé cómo era el delito, era consumidor de ese antro. Entonces, verlo entrar en Spartacus era un delito. Grondona, Mariano, no Julio, puso 3 minutos más de video. Entonces puso la escena en la que él entraba y iba recibido por un muchacho romano, y en la escena siguiente, cuando el muchacho romano lo llevaba a la cama. Y vos lo veías, se ha puesto a Ollarvide en la cama, mimado por un romano. Fue el fin de Grondona exitoso en la televisión abierta. Es interesante para pensarlo y para analizarlo como sociedad, y es interesante para pensarlo como el público como regulador de contenido. Es interesante para pensarlo como el público regulador de contenido, porque el público llegó antes que la ley. La ley no llegó ni a preguntar si eso estaba bien o estaba mal. El público lo sancionó y le quitó el rating. Se fue. Nunca más. Grondona está en Canal 26 muriendo en inanición supuesta, digamos. Inanición de puntos de rating, estoy diciendo, no estoy hablando de dinero. Ni de amigos militares, pero lo que estoy hablando es de el público que hasta ese momento se sentaba a escuchar qué decía ese señor, que podía llegar a ser interesante o influyente en la sociedad, se dio cuenta y se fue y lo dejó él solo con Ollarvide y su morbo en Spartacus. Como nos dio vuelta la espalda a nosotros en el número 5 cuando pusimos en la dura, pero viéndonos obligados, el polvo de Alan en el aire, o cómo de pronto. Cuando Tinelli ponía a Luciana Salazar con las chicas desfilando en bolas, marcaba 21, pero cuando empezó a poner Gauchito que cantaba folclore en el interior, subió a 28. Entonces fíjense que interesante el prejuicio de creer que el sexo garpa, cuando todo el tiempo lo que marcan nuestros parámetros es que el sexo no garpa. Cada uno que va con contenidos sexuales a la televisión, choca. ¡Ay! empezó, ¿cuánto marcaba? Dos puntos de rating, lo levantaron, ¿sabes? Después de lo que ellos esperaban, que cuando ponían el programa, empezaban con el texto, después de subir. Sí. Dos de vida, primero, yo es la prehistoria, digamos. Estamos hablando del 98. La que es mi adjunta a la universidad es la productora de show. Sí, buscaban trasgredir, marcaban dos puntos cuando tenían un éxito. Estamos hablando 20, 30 veces menos de lo que marca un éxito hoy. Pero para un segundo. Lo que tengo es otra cosa. También Juan Castro buscaba, era una búsqueda en lo sexual. Pero en parámetros y en términos, no te estoy hablando en rating o en prensa de, oh, qué bueno, porque yo también podría decir, yo estoy haciendo un éxito. Y vos, pero medime después. Medime. O sea, una cosa es que yo diga, yo soy el más inteligente del mundo. Y después no sé cuánto, 2 más 4 más 4. Estamos en un problema. Yo era un programa que a mí me gustaba mucho y lo hacían amigos míos, pero no marcaba y no fue un éxito y lo levantaron. Entonces que él diga que en ese momento le marcaba mucho es dentro de lo poco que marcaba el programa lo que más le marcaba el acceso. Estaba por debajo de la línea de explotación igual. Cada vez que hubo situaciones de sexo explícito en Argentina, por eso estaba bien la aclaración que hicieron por acá. No funcionó. ¿Sabes qué funciona siempre? Perfecto, está bien. Bueno, no, no, explícito pornográfico no se puede. Digo, explícito es dos personas cogiendo. Para hablarlo con sutileza. Sí, está absolutamente desorganizado. Está bien, sí. Sí, absolutamente. Si entramos a formalizar mucho más. Lo que yo te digo es, por ejemplo, una fórmula. ¿Quién? Bueno, nada. Sí. Pero vos fijate un detalle interesante. No, está bien, pero lo que digo es, en la banda visitada por el morbo, pero la televisión no se pasó y no funciona. Cuando vas buscando programa Doble Vida en América, es un programa que arranca con 14 puntos de rating en su primer capítulo y el segundo capítulo, que era 3-0 es un polvo, 3-0 es un polvo, 3-0 es un polvo, 3-0 es un polvo, y el segundo capítulo marcó 4. Eso quiere decir algo. Ahora, perdón chicos, un segundo, pido que se me metan los muchachos, aguantamos un segundo, tenía que decir esto. Valiente, creo que está ajustado a lo que decís vos. Valiente, antes de ayer te digo, ayer te dio un beso, ¿viste esto? Luciano Castro y Julieta Díaz, y marcó 30 puntos de rating el beso. ¡Un beso! Capítulo 70, ley de Polka, no te besas antes del capítulo 70 porque lo que se construye es el deseo. Si no hay deseo de unión, si no hay búsqueda, si no hay historia, ¿entendés? Me parece que lo que garpa son las historias de amor, lo que garpa es en Argentina. Garpa la historia de amor, garpa el conflicto, el conflicto en cuanto a la búsqueda de la historia de amor, garpa la historia, garpa, digamos, nuestra fisonomía. Sí. Totalmente, pero no de todo. No de todo. No, no siempre. No siempre, sino preguntarle a punto 2. Fíjate que interesante. No, pero era legítima. O sea, era genuina, era una cámara oculta posta. Ah, estamos totalmente de acuerdo. Sí. Lo que estoy diciendo es, la cámara oculta es una herramienta. Yo hice cámaras ocultas. En Edición Plus, cámara oculta de investigación periodística, y en Video Match, cámara oculta de humor. Es una herramienta. Vos contás una historia. Y la cámara oculta es un instrumento. Si la cámara oculta que vos estás contando es la de un tipo que se está choreando 50 mil pesos de una coima, la gente te va a apoyar irremediablemente. Si vos la cámara oculta que estás contando es la del cirujano Ferriol, que se hizo hacer petes por travesti, para operarlo gratis, la gente sanciona el programa, no a Ferriol. Más allá de que Beatriz de la Monja se haya sentido cornuda y separada, la sanción fue para Punto 2, que fue el que más perdió porque lo tuvo que levantar del aire después de 5 años de una carrera de prestigio. Traspasaron la línea. Estoy hablando de vuelta de la sanción moral del público. ¿Prestigio? ¿Cómo pudo definir prestigio? Bueno, está bien. Vamos a dar algo concreto. Levantar el programa. Nadie habla de la cámara oculta de Ferriol. Todo el mundo habla de la cámara oculta de Punto 2. Eso es una sentencia. Eso es como la cámara oculta de Espartacus de Grondona. Te zarpaste, te fuiste al carajo, fue un abuso de poder. Digamos, nosotros los que estudiamos podemos ponerle título. Lo concreto es que lo levantaron porque la gente se dio vuelta y se fue. Y eso, cuando vos haces televisión, como cuando haces teatro o cine, lo peor que te puede pasar. Ahora, me parece ahí, hay algo que quiero preguntarle, desarrollando que está entrando, creo que está entrando a la conversación, no sé si lo haces inocentemente o conscientemente. Digo, en determinado momento hablas de gente y en otro momento hablas de organizaciones no gubernamentales que pueden presionar como grupo de poder para definir determinada suerte. Lo dice, no, está claro, entonces las organizaciones no gubernamentales. Se tenía que ir bastante más atrás en mi ironía. Sí, dale. Lo que digo es, en determinado momento hablas de gente como un elemento universal, en determinado momento acá hablas de un grupo de presión. Sí, hablo de públicos y de consumidores. Hay determinados productos televisivos que son levantados directamente por grupos de presión, no por el público, el universal público. Y no porque sea, digamos, estaba hablando de productos masivos. Estamos hablando de productos que se pueden sostener en el tiempo con medidas más o menos, como por ejemplo un humorístico llamado Chachachán, y se levanta simplemente porque está perdiendo cómodo y está la misma fundación como la Plaza Lucien, presionando a todos los oficiales para que le dejen la oficina, que es lo que termina haciendo que levante Chachachán. Sí. Al mes y medio de que se juntó esta gente la firma y juntaron. Para, wait a minute. ¿Cuánto marcaba Pepe Nimo Chachachá? ¿Sabes? 4 puntos en los momentos pico, después marcaba 2 puntos. Digo, te quiero decir algo, yo veía Chachachá y soy fanático de todo ese grupo y fui testigo, no protagonista ni nada, vi cómo lo hacía todo por 2 pesos, que fue casi como la decantación de aquel grupo. Si toda la gente que hoy dice haber visto Chachachá lo hubiese visto, no lo hubiera levantado, ¿eh? Es como los videos de Capusotto, que la gente lo ve más por internet que por Canal 7, no sé por qué fenómeno particular, no termino de entenderlo. Pero sí, hay grupos, bueno, pero tiene que ver con la capacidad de negociación. O sea, si a vos te levantan, si vos estás jodiendo y nadie te ve, te van a levantar. Es una cuestión de pulseada, es la típica famosa pelea de la esquina, ¿viste? Si viene un chabón con un lomo así, y viene un enano así chiquitito, flaquito y descuálido, y dice, ¡ay, pelotudo! Espérate un pasote, se va. Ahora, si son los dos grandotes, por lo menos lo vamos a pensar, negociemos, pensemos. Es poder. Es una arena de poder. Poder es poder. Creo que muchos contenidos de la televisión se van articulando también en base al ejercicio de poder que hacen esos grupos de poder. Hay, puedo decir, como el sexo no arma, y sin embargo, determinado tipo de zarpada que puede tener Tinelli, los grupos de poder lo presionan de determinada manera y él después lo deja demostrar, no levantan el producto. Mira, hay un poco de eso, pero es más la paranoia que hay alrededor que lo que hay de real. Yo laburé 5 años en Videomatch. Conozco gente que hoy labura en Videomatch. Ahora con Gran Cuñado es otra cosa, y más en campaña electoral, que están todos los asesores de marketing, y los boludos que opinan, y los que te soplan al oído, y todos los que desafortunadamente se meten donde se tienen que meter. Y así como está el que le dice a Néstor que no se meta, está el que le dice a Edgar Narváez que vaya a bailar rap, digamos. Pero en realidad tiene más que ver con la campaña electoral que con Tinelli, en ese sentido. Ahora, sí, un segundo, todo. Lo que digo es, por lo general, obviamente, todos los grupos de poder hay, porque además está todo el mundo diciendo, mira, todo el mundo mira televisión, todo el mundo lee la televisión, y todo el mundo cree que además la televisión nace en la conspiración universal, como leí alguna vez en un libro, en el año 92, cuando yo todavía estudiaba, mientras laburaba en la televisión, que era algo así como que el imperialismo había hecho un complot universal para poner a Tinelli para que la gente se babiara mientras le robábamos la globalidad. Una boludez más o menos similar. No es así, no es así. Ahora, que Marcelo es amigo de Macri, que nunca lo ocultó, y que entonces en sus imitaciones Macri nunca va a estar perjudicado, como puede estar perjudicado Néstor, pero no lo oculta ni el propio Marcelo eso, lo dice nadie. Y el tema es, yo lo digo, todo el tiempo dijo que es amigo de Macri, hace 6 años que dijo que es amigo de Macri. Lo que yo digo es, el propio Gran Cuñado jamás fue pensado para que entre los políticos, el otro Gran Cuñado no ha entrado. Y ahora está entrando por propia presión de que está en la campaña política. Obvio, estoy de acuerdo. Digo, pero claro que sí. Pero es ese ida y vuelta que se va construyendo todo el tiempo. Ahora vamos a ida y vuelta con la gente. Ahora vamos a hablar de otra calidad de cosas y tiene que ver con un segundo. De un programa, entre comillas, ahí Alelén fue parte de la prueba. Alelén es compañera mía del CNP, parte del equipo de producción y fue parte del equipo de producción de Montecristo. Y el otro día estaba haciendo una tesis y una investigación acerca de Montecristo. Cuando se piensa Montecristo inicialmente, se piensa en tocar el tema de los derechos humanos, tocar el tema de la identidad, tocar el tema de la apropiación, está todo bien. Pero a medida que vos vas buscando el feedback de la gente, vas viendo el rebote de la gente, de la prensa y del rating y todo, la lectura de la realidad, vos te vas animando a más y vas buscando, digamos, si meter el discurso o el juicio de Checolás dentro del programa Montecristo o la búsqueda de Julio Ricardo López dentro de Montecristo, es una audacia que vos te permitís. Primero porque tenés la decisión previa, pero aparte porque el rating, la prensa, la opinión pública y la construcción que fuiste haciendo a lo largo del año te acompaña. No es que decís, uy, vamos en marzo, vamos a hacer una tira con Pablo Echarri donde en agosto vamos a hablar de chocolate. No. Esas cosas se van construyendo, ese mensaje se va elaborando en común. Entre el emisor y el receptor se va elaborando junto, ese mensaje se va construyendo. Hay una vuelta constante, permanente, todo. Estoy de acuerdo con lo que decís de Gran Cuñado. Pero esto es porque Gran Cuñado marca 30 puntos y porque están en campaña electoral y qué sé yo. Si Gran Cuñado marcara 5, los políticos nos ningunearían y hasta subirían a la tribuna de la Satiri para decirle ¿por qué se opio de la televisión? ¿Viste? Pero no marca 5, marca 25. Entonces tienen que someterse a eso. Y a eso ni de vuelta se va construyendo. ¿Viste? Y después están los genios que tratan de leerlo y siempre, digamos... ¿Cómo? No, a veces, no, nunca son el mismo nivel, a veces es así, y a veces es así, y a veces es así, y a veces es así, absolutamente de acuerdo, sí, vos podés, lo que yo te puedo asegurar es que nunca, jamás, un medio de comunicación va a agarrar a la masa y llevarla al lugar donde la masa lo quiere. Ahora, que la masa puede destruir un medio de comunicación, o puede armarte un buen fracaso con todos los gustos, no tenés para ninguna duda, guarda. Porque a veces el iluminismo de algunos intelectuales lo lleva a creer lo contrario. Yo milité en el PC cuando era joven y yo venía a iluminar a las masas. ¿Sí? Porque las masas eran ignorantes y no sabían que era la vanguardia de la revolución. Pero cuando ellos supieran, porque nosotros se lo íbamos a decir, que ellos eran la vanguardia y nosotros la vanguardia, entonces, uff. No, decime porque... Para, vamos, la compañera que me miró porque no me deja hablar. Decime. Totalmente, no, yo me estoy yendo a un extremo para ilustrar. Igual ese extremo que yo te estoy yendo para ilustrar es un libro que se usa todavía en algunas universidades. Bueno, la buena noticia que me decís ahora es que acá no, pero por ejemplo la Universidad de Lomas de Zamora, la materia problemática de comunicación, por supuesto, no, pero estamos de acuerdo, pero es la más torpe de todas y me permite ilustrar. Sí, absolutamente, claro. Sí, no, Susana, volviendo un poco para atrás. Con respecto a Daniente, la verdad es un poco fácil argumentar que no, mirá, hizo 30 puntos de rating con un beso, chao. Pero no puede dejar de ver que en todos los capítulos, los tipos aparecen bañándose, parece que estuviésemos todavía en enero, cantan en su año. Mira, una vez, hace unos años atrás, yo presencié una charla, estábamos analizando el casting de Gran Hermano y era un fenómeno, hablando de la evolución de los públicos y la evolución de nosotros como consumidores. Cuando nosotros hicimos el Gran Hermano 1, a nosotros nos inquiría que el casting casi tiene que ser una representación de la sociedad y nosotros tenemos que explicar a los pibes, pará, flaco, yo respondo a un jefe, mi jefe es Claudio Villarruel, Villarruel me pasó un casting para tener un programa de éxito, yo tengo un programa de éxito, ¿por qué no te pones mi cuenta vos? Y el tío dice, ¿por qué no pusiste un boliviano si el 7% de la población? Viste, le dije, bueno, no hiciste los huevos. No, digo, pará. Y entre esas preguntas, y por eso me acordé, me dijo uno, ustedes cuando hacen el casting buscan solamente una presión estética. Y uno que estaba dormido, Sergio Balman, el jefe, le dijo, sí, ¿y qué? Y el pibe se quedó. Obviamente, Suárez detectó que el público que mira la televisión a esa hora son señoras o señoritas que se cachondean con qué sé yo, muestran esos lomos, tienen músculos en julio y les funciona tremendamente bien. Pero también Suárez. Buena lo espera un segundo que te estoy explicando la cosa. Suárez también te dice, en el manual de estilo de los libros de Polka, se llama Gasolero, Campeones, Son Amores, Por Amor a Vos, no sé cuánto es, construir la historia, se enamoran, hay un conflicto, un impedimento, no pueden, capítulo 70, el beso. Este beso que marcó 30 puntos antes de ayer fue equivalente en prensa y en rating al beso, al final beso de Roxy y Panigassi en Gasolero, o de Soleta Silveira y Laporte, que no recuerdo cómo se llamaba, en Campeones, etcétera. Todo el tiempo estamos hablando de un beso, nada más blanco, nada más livianito. Y fíjate, pero es un beso. Te lo digo desde otro lugar. En Gran Hermano, cuando vos haces Gran Hermano, si un chico le gusta a una chica y esta chica gusta del chico y no se animan y no pueden y de estarlo quedar crece el rating, cuando se dio el beso, se te terminó la historia. Se convirtió en no parás, te tirado en un sillón, que no tienes nada más que hablar porque se están besando y no hay más interés. Esto nos pasa como público. En Argentina, en Holanda, es un elemento absolutamente accesorio, porque después, como dice el chiste, después cogen y se les va. ¿Entendés? Están hablando de otras cosas. Entonces la religión, la sexualidad está constantemente atravesando. Bueno, pero tiene que ver con lo que decía el compañero por acá recién. No hablemos de la sexualidad como algo concreto, porque tenía razón cuando me yo estoy generalizando. Vamos a el impedimento, la historia, el conflicto, no, la búsqueda. Entonces es fácil, o sea, argumentar desde tu posición, porque si vamos a contar la sexualidad a algo totalmente explícito, sí, cualquier lectura crítica es una lectura literal cuadrada del CC, entonces. No, justamente, no lo entendiste. Yo te decía que no es la lectura hipercuadrada del PC. Justamente, tiene más dices, es más chiquitito, tiene más aprendizas. Justamente lo que yo te estoy diciendo es que así como... Termino, déjame que repito. Lo que yo te estoy diciendo es que así como el PC creía que la gente estaba en la ignorancia y nosotros veníamos a iluminarlo, lo digo en primera persona porque yo también creía eso, bastante boludamente. De la misma manera está quien le dice, el sexo garpa. Y el sexo, como tal, no garpa. Garpan otros laberintos que tienen que ver con el, quizás no la concreción del sexo. Pero yo le pregunto al oponente que vos decías, un oponente fácil de golpear. Y sí, si no está mi compañero que se haga. No, bueno, pero justamente, creas un estereotipo que si te cae por su peso. Bueno, lamentablemente no nos entendimos. Yo te estaba hablando de que a veces los estereotipos son los que no ven. Creer que el sexo garpa en la televisión es un estereotipo que la realidad se empecina en derrumbar. Sin embargo, hay gente que sigue creciendo que el sexo garpa. A eso me refería. Absolutamente. Sí, claro, bueno, pero ahí está, entonces estamos lo que dice él, que tiene razón. No definamos el sexo como tal porque hay un montón de cosas, ¿no? Pero él tiene, ahí vamos a lo que decía él. Hay una cantidad de matices y de tornasoles que yo estoy en lo que ahí sí, bueno. Estoy englobando brutalmente. Tenemos 2 horas en un cuatrimestre. Y no sé si en un cuatrimestre es capaz. Sí. Yo ahora lo que apuntaba, que tanto yo también no lo voy a decir, pero justamente vos me... O sea, ¿y entonces? No, bueno, pero yo lo que estoy diciendo es eso. O sea, me parece fácil desde tu punto de vista que va a entrar, pero en realidad es un cliché de decir que esto vende y un listo. O sea, despachamos el problema y los boludos que piensan... Mirá, si vos querés, no tengo problema. A mí me pasa que en la vida me empecino en las búsquedas. Y soy tutor de 5 tesis y me gusta investigar. Si querés nos enganchamos, pero tengo en este momento la obligación de atender a la consulta de 60 personas o 70 en una hora y media. Entonces no me queda más remedio que remitir las frases cortas y tratar de ser lo más ejemplificador, lo más gráfico posible y lo más expeditivo. Tenés razón, por eso te estoy diciendo, vuelvo a repetir por cuarta vez, que la razón es cuando me decís, ¿qué dice?